Capítulo 2, versículo 15, vamos a leerlo todos a una sola voz. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Una vez leído este pasaje, nos encomendamos en oración. Dice así la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. A la voz de tres iniciamos. 1, 2, 3. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados, esto es para todos. No es solamente para los predicadores o misioneros o ancianos, es para cada uno de ustedes. Que usen y manejen bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, solo en tu misericordia y en tu gracia y en tu soberana voluntad harás lo que tengas que hacer, Señor, en medio de este grupo de tus hijos. Y si aún hay amigos aquí que no son tus hijos, Padre, ten piedad de ellos. Las doctrinas que han sido expuestas no son fáciles de escuchar, no son fáciles de digerir, pero como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, el que tenga para oídos, para oír, oiga. Padre, guíanos a tener amor y misericordia para con los hermanos aquí, para con nosotros mismos. Ten piedad de nosotros. Enséñanos y ábrenos el entendimiento, como una vez lo hiciste con Lidia, Señor, abriendo su corazón para que las palabras lleguen donde tienen que llegar. Aquí seguramente, Señor, hay muchas personas, hermanos, con muchas dudas. Y por favor no permitas, Padre Celestial, que se vayan con dudas. Tenemos todo el resto de tarde para que se acerquen y las puedan preguntar. Danos la sabiduría, la misericordia y el amor para poder presentar tu evangelio con verdad, sin diluirlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un anuncio corto. El pastor César me dice que los que quieran llevarse las conferencias están grabadas. Si tienen una USB, se las pueden llevar. Y me quedan 3 libros de Nehemías. Es un curso de seminario Mins. Cada libro de estos tiene un costo de 8,000 pesitos. El que se los quiera llevar, apenas termine, me dicen y le pueden pagar a nuestra hermana Marta que está con nosotros, ¿de acuerdo? Son 3 libros disponibles, se llama Nehemías, ladrillos de liderazgo bíblico, y pueden acercarse y llevárselos sin ningún compromiso, 8,000 pesitos cada uno. Amado, llegó la parte de enseñar la última línea o cadena de las doctrinas de la gracia, que es la perseverancia de los santos, o la eficacia de Dios, o la preservación de los santos. Permítanme traer su atención haciendo una cadena lógica de esto. La primera doctrina que vieron, ¿cuál fue? La depravación total del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿de acuerdo? Entonces, si está muerto en sus delitos y pecados, pasamos a la siguiente doctrina, que Dios escoge o elige sin condiciones. Un muerto no tiene condiciones para que Dios le agrade o le busque o lo llame para ser salvo, ¿de acuerdo? Está muerto, depravado. El Señor lo escoge sin ninguna condición, elección incondicional, y nos lleva a la tercera. ¿Cuál es la tercera? La expiación limitada. Es decir, como bien nos enseñaba ayer el pastor César, Cristo no murió por todos, sino ¿por cuántos? Por muchos. Murió por su pueblo. ¿La obra de Cristo en la cruz fue perfecta? Amén. Por su pueblo. ¿De acuerdo? Eso nos lleva a la otra cadena. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, y luego vamos a la gracia irresistible. La gracia irresistible, bien nos explicó el pastor Fabio, no se trata de si yo quiero o no seguir al Señor. El Señor te llama y ven conmigo. Y hay un pasaje clásico de esto que es Mateo el publicano. Si ustedes leen bien las escrituras, dice que su mesa estaba llena de todos los tributos que había recogido. El Señor Jesús le dijo, ven y sígueme. Y si ustedes leen bien, dijo que dejándolo todo en la mesa, le siguió. Ustedes no ven a ninguna porción bíblica que el Señor les dice, ¿quiere? ¿Desea? Sígueme. Es un llamado irresistible. Nadie puede resistir el llamado de Dios. Y pasamos a la última parte. Hay varias preguntas que están en sus mentes ahorita. Si son honestos delante de Dios y con nosotros, levanten la mano los que tengan esta pregunta. Entonces, si yo soy salvo y escogido por gracia, ¿puedo hacer lo que quiera? ¿Ninguno tiene esa pregunta? ¿Puedo obviar esa parte entonces del estudio? ¿Ninguno tiene esa pregunta? Entonces, como soy salvo en Cristo Jesús, puedo vivir como yo quiera y no pasa nada en mi vida. ¿Nadie tiene esa pregunta? ¿Seguros? ¿Puedo vivir como una cabrita loca, pero como soy salvo en Cristo, no pierdo mi salvación? ¿Alguien tiene esa duda? Ok, entonces vamos a iniciar qué significa la perseverancia de los santos. Hay dos posiciones bíblicas. La primera posición correcta es que Dios preserva a su pueblo, y la otra posición dentro de esta misma doctrina es que Dios le da todo lo necesario a su pueblo para que persevere hasta cuándo, hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a hablar de la 100% responsabilidad del hombre, pero la 100% soberanía de Dios en la salvación. Ahora, Dios no solamente te salva, sino que te da todos los medios y te preserva. Hay personas que dicen, esto es creciendo en gracia. Salvo, siempre salvo. ¿Han escuchado eso? Y automáticamente piensan en creciendo en gracia con este hereje José Luis de Jesús, si no me equivoco, los José Luistas o los de creciendo en gracia. ¿Sí? Quiero que abran sus Biblias rápidamente en San Juan 6:39, solamente para dar una introducción. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 39. Hablando de la preservación de Dios, San Juan 6:39. Dice la palabra de Dios, hablando de la soberanía de Dios. Y esta es la voluntad de ¿quién? Del Padre. El que me envió, que todo lo que me diere. ¿Quién le dio su pueblo a Jesús? El Padre, de nuevo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ¿qué? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Quiero mostrarles la preservación de Dios en los santos desde el punto de vista de Dios soberano. Todo lo que el Padre le dio al Hijo, nada de ello se va a ¿qué? A perder. Nada. Dice la palabra de Dios San Juan 10, que nada los podrá arrebatar de la mano. ¿Estamos bien? Nada. Si algún cabrito, perdón, alguna oveja se quiere salir, viene lo que llama en Hebreos 12, la disciplina. Pero también hay una responsabilidad de parte de nosotros. Vayan a Génesis capítulo 18, por favor. Génesis verso 18, capítulo 18, verso 19. Alguien que lo tenga y lo pueda leer para. Bueno, lo va a leer para que todos escuchen. Porque yo sé, hablando el Señor de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. ¿Qué dice la Escritura? No solamente somos salvos por el poder de Dios, sino que Dios nos preserva, pero nos da toda bendición para que podamos cumplir con justicia el camino de verdad que Dios ha trazado para su pueblo. No perfectamente, como vamos a ver, pero no puede haber aquí alguien que se diga ser hijo de Dios, salvo por gracia, y que no ame la ley de Dios, que no quiera someterse a su voluntad, que no le duela el pecado. Y de eso vamos a hablar un poco. Hay conceptos equivocados y de nuevo los voy a tomar. ¿La salvación se puede perder? ¿Están seguros? No se puede perder lo que no se ha ganado. Vamos a hablar de la salvación perfecta en Cristo Jesús. Vamos a ver textos muy poderosos del poder de Dios en la salvación. Hoy en día, como bien nos enseñaba el pastor Fabio, hay una desesperación y hay un orgullo en el mundo cristiano de hoy día. El orgullo en que yo me gané la salvación. Yo soy salvo por mis obras porque yo acepté al Señor. Hay un orgullo fuertísimo en eso, pero también hay otro lado de la desesperación. Hoy le grité a mi esposa, perdí la salvación. Hoy dije una mentira, perdí la salvación. Y todos los días es como un tire y afloje. Hoy me la gano, hoy la pierdo. Hoy me la gano, hoy la pierdo. Hoy me la gano, hoy la pierdo. Siempre le he dicho a las personas lo siguiente. Imagínense en el último día de sus días. El último. Dios en su soberanía tiene el último día de sus días. Y dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿De acuerdo? Entonces ese día ustedes van a partir. Ustedes están seguros de su salvación porque están orgullosos, se la ganaron, han vivido con un testimonio increíble, pero la Biblia dice, en Deuteronomio 6, que cada cuanto debemos enseñarle a nuestros hijos. todos los días, pero ese día no le enseñaste a sus hijos. ¿Pecaste? Pecaste. El que sabe hacer lo bueno y no lo hizo, pecó. Esa persona que muere sin haber enseñado a sus hijos en ese día, ¿va para el infierno o para el cielo? La situación es la siguiente. En el mundo, sin conocer el poder de Dios en la salvación, dicen, yo por eso no me voy para el infierno. Pero recuerden que Adán y Eva fueron expulsados por un pecado, por uno. Ustedes llevan 30, 40, 50, 8, 10 años, ¿cuántos pecados acumulados llevan? Algunos que ni siquiera quiere que nadie sepa. Hay pecados que ustedes no quieren que nadie sepa, que son tan vergonzosos, pero si son creyentes en Cristo Jesús, ya fueron clavados en la cruz y nunca más, dice el Señor, me acordaré de sus delitos y pecados. Entonces quiero enseñarles o compartirles con la Escritura el poder de Dios en la obra de su salvación. Y vamos a empezar por verlo primero. Somos guardados por la promesa de Dios en Cristo. San Juan 6, por favor, en sus Biblias. Versículo 37, vamos a leerlo de nuevo. San Juan capítulo 6, versos 37 al 39. San Juan 6, 37 al 39. Dice así la palabra de Dios. Todo lo que el Padre me da. ¿Están ahí? San Juan 6, 37. Cuando no se escuche más Biblia, seguimos, ¿de acuerdo? Dice San Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice el Señor? No lo echo fuera. ¿Y por qué no lo echo fuera? Porque fue enviado de quién? De su Padre. Versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino hacer ¿qué? La voluntad de que me envió. Versículo 39, y esta, escuchen, y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere. ¿Es verdad o no? ¿Es una verdad absoluta o no? ¿Es una promesa para ustedes como creyentes o no? Cuando dice el Señor, que todo lo que Él me diere, dice la Biblia, dice el Señor, no pierda yo nada. ¿En qué está la confianza aquí? ¿En sus actos? ¿En sus obras? ¿O en que el Señor Jesucristo los cuide bien y no pierda nada? ¿Pueden comprenderlo en el versículo? Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Escuche lo que les voy a decir. Si aceptamos o creemos que la salvación se pierde, fue que a Jesucristo le quedamos grande. ¿Es posible? ¿Es posible que a Jesucristo se le pierda algo que el Padre le dio? Dice que no pierda yo nada. Estamos viendo el poder del Padre y el poder del Hijo en la preservación de un alma salva. ¿Vamos bien? Vamos a otro pasaje. Vayan cuatro capítulos adelante. San Juan capítulo 10. ¿Cómo asegura Dios esa salvación? San Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y cada vez que enseño este pasaje, la pregunta más importante que deben hacerse ustedes esta mañana es si Jesús los conoce. Si ustedes son ovejas del Señor. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y el Señor Jesús dice, yo las conozco y ellas ¿qué hacen? Me siguen. De nuevo, hermanos, déjenme hacer un poco de predicación acá. La idea acá no es crecer intelectualmente. Hágase en esa pregunta. ¿Eres una oveja conocida por Jesús? Versículo siguiente. Dice el versículo 28, categóricamente. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos está dando vida eterna? Entonces, ¿es una promesa? Sí. Si alguien dice la salvación se pierde, entonces ¿quién es un mentiroso? Jesús. Por favor, no quiero sonar blasfemo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y enseguida dice, y yo les doy vida eterna. El que diga, no, se puede perder la salvación, está diciendo Jesús es un mentiroso. Y está cayendo en el ámbito de la herejía. Sigamos leyendo. mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie que las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, no solamente estamos diciendo que si alguien acepta que la salvación se pierde de un hijo de Dios genuino, ¿de acuerdo? Porque muchos dirán aquel día, Señor, Señor, pero el Señor dice, no todo el que me llama Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, de nuevo, ¿son ovejas o no? Pero dice, lo que está comprometido en tu salvación es el poder de Dios, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de ¿quién? De mi Padre. ¿No les da seguridad? ¿No les da paz? Que el Padre las puso en la mano de Jesús. Y dice el Señor, mi Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Alguien dice, no, se puede perder la salvación. O sea que tu pecado, tu inmundicia, tu miseria, tu necedad es más fuerte que el poder de Dios. Nunca. Nunca. Es cierto, el creyente peca, pero también es cierto que Dios, como nuestro Padre, es un Padre que disciplina y organiza la vida de sus hijos. Si alguien aquí cree que es hijo y puede vivir como quiera, y no pasa nada, la noticia según Hebreos es que eres un bastardo, que no tienes padre. Porque un padre no permite que su hijo viva como una cabra, porque está en juego su nombre, está en juego su promesa y está en juego su poder. ¿Vamos bien? Hay un poder increíble. Nada las arrebatará de mi mano. Romanos 8, por favor. Ahora somos guardados por su promesa, por su poder y por su amor. Romanos 8, por favor, en sus Biblias. Verso 38 y 39. Algunos lo saben de memoria. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿Me ayudan? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Paren ahí. Ustedes saben que en Efesios 6 a 10 llaman a todas las huestes espirituales también potestades. Y que ni siquiera el mismo Satanás te pueda arrebatar de la mano de Dios. ¿Les da más tranquilidad eso o no? ¿O Satanás puede quitarte la mano de Dios? Yo sé que tal vez alguno tenga esa pregunta, al final la puede hacer, si no la quiere hacer. Pero Satanás tiene el poder de arrebatarle un hijo de la mano de Dios. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te puede separar de la mano, del amor y del poder del Padre? ¿Qué? Nada. Les voy a contar una historia rápida, tal vez ustedes algunos se asombren, tal vez no estén de acuerdo, pero hay un himno famoso en el cristianismo que se llama Sublime Gracia o Amazing Grace. ¿La han escuchado? Sí, la han cantado algunos tal vez. La compuso Isaac Newton, no el genio, sino un hombre que traficaba con personas de color trayendo esclavos. Y dice la historia que mientras él traía esclavos, los amarraban, encadenados así, piernas y brazos en sus barcos, y él permitía que su tripulación violara a hombres y mujeres y niños. No les daban de comer y morían en esa travesía. Dice la historia que murieron más de 20.000 personas. ¿Merece la salvación? Algunos de ustedes dirían no, pero Dios se la concedió. Y dice la historia que él pasó el resto de su vida vestido de cilicio, tenía como una especie de costal, él servía en una capilla, se la pasaba haciendo aseo. Dice, si Dios salvó al más miserable de todos que era yo, puede hacerlo con cualquiera. Y dedicó su vida a servirle al Señor. Alguien de ustedes diría, bueno, Señor, son muchas muertes en su conciencia. ¿Ustedes le darían la salvación? Gracias a Dios que mi salvación no está en potestad de ninguno de ustedes. Bendito sea el Señor que está en la potestad de su amor, de su poder y de su gracia. Porque si fuera por nosotros y algunos que están aquí cerquitas y se conocen, dicen, él no merece ser salvo, él no merece ser salvo. Porque nosotros estamos viendo lo que ve el hombre, siempre juzgando, siempre atacando, siempre menospreciando. El apóstol Pablo merecía ser salvo, perseguidor de la iglesia, participó en la muerte de Esteban. ¿Por qué me persigue? Le dijo el Señor. Y luego Pablo, una vez nacido de nuevo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué pasó en ese momento? El Padre Celestial lo puso en las manos del Hijo y dijo: Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar de mi amor. ¿No les da confianza esto? No, pero espérese un momentico, pastor. Yo puedo perder la salvación porque si a mí se me da la gana hacer lo que yo quiero, hazlo. Vayan a Judas rápidamente. Judas, rápido, Judas. Un versículo que está memorizando el grupo de alabanza. Versículo 4. Está antes de Apocalipsis. Porque Judas, solo hay un capítulo, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, asolapadamente, atrevidamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en ¿qué? El libertinaje, la gracia de Dios, y sigue diciendo, y niegan al único, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si alguien aquí tiene el concepto de que porque soy salvo por gracia puedo hacer lo que quiera, lo único que estás diciendo con la palabra de Dios es que eres un impío, eres un perverso, eres un pervertido, y que estás destinado a condenación. Fuerte, ¿no? Pero es verdad. Lamentablemente muchos asumen, bueno, yo voy a hacer este pecado, pero Dios es tan bueno que me perdona después. O Dios sabe que si yo no digo esta mentira, me echan de mi trabajo, y vivimos con un perdón supremamente vulgar y atrevido que no está en la palabra de Dios, y que muchos asumen que pueden hacer lo que quieran, que pueden vivir libertinamente, hacer lo que piensan y creen, y que no va a pasar nada porque están salvos en la mano del Señor. A veces pongo esa situación: si estamos en la mano del Señor y te quieres salir, ¿qué hace el Señor? Te aprieta, y te aprieta, y te aprieta, y te aprieta más. Porque también estamos llamados, como dice la Biblia, a ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces nadie que esté aquí sentado, espero que nadie se vaya con esa idea de que como es salvo por gracia puede hacer lo que quiera. Y ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, de nuevo, estamos preservados por el poder de Dios, por su promesa y por su amor. También saben que estamos preservados eternamente por el sacerdocio de Cristo. Vayan a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 7. Versículo 23 al 25. Hebreos 7, 23 al 25. Dice la palabra de Dios: Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podrían continuar. ¿Están ahí? Hebreos 7, 23 al 25. Verso 24. Mas este, ¿quién es ese este? Jesucristo. Mas este, por cuanto permanece, ¿para cuándo? Para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, firme, para siempre. Versículo 25. Por lo cual, puede también salvar, ¿de qué forma? Perpetuamente. Perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, ¿por quién? Por su pueblo. De nuevo, si alguien dice se puede perder la salvación, ¿qué están diciendo? ¿Que Cristo es un pésimo intercesor? ¿Y que su sacerdocio cambia? ¿Y que la salvación que él concedió se puede perder? O sea que la obra de Cristo en la cruz no fue perfecta. Amados, ¿entienden la complicación o cómo rebajamos a Cristo cuando rebajamos los términos de su salvación? De nuevo, por lo cual también puede también salvar, ¿de qué forma? Perpetuamente. ¿Cristo puede salvar perpetuamente? Y Él se encarga de aquellos que son salvos perpetuamente, que vivan a la imagen de Jesús día tras día, cada día menos Javier, el otro día más como Jesús, menos como Javier, más como Jesús, porque Dios, como dice Filipenses 1:6, el que empieza la obra en nosotros, la perfeccionará. En toda la obra de la salvación, en la obra de salvación en tu vida, en tu proceso de santificación, ¿está en juego el nombre de quién? de Dios, está en juego la intercesión de quién, de Jesucristo, está en juego que el sacerdocio de Cristo, y les aseguro, mis amados, que eso no queda impune delante de Dios. Si eso es verdad en tu vida, el Padre hará lo que sea necesario para traerte y ponerte a caminar como debe ser. Créanme, pueden leer una palabra de Dios. Pueden leer muchos asuntos en la palabra de Dios. Un ejemplo. El apóstol Pablo recibió mucha revelación, ¿recuerdan? Y era posible que se sintiera orgulloso, y el Señor dijo, bueno, es posible que Pablo se enorgullece de esto. Le voy a mandar un mensajero de Satanás que lo abofetee. ¿Ha leído? ¿Corintios? Dios ama tanto a Pablo que no quiere que se enorgullezca y dice, te voy a mandar un mensajero de Satanás que te abofetee. Amados, escúchenme bien. Si tú sufres lo mismo y Dios te ama tanto, puede hacer lo mismo contigo. Y tal vez tú digas, no, voy a hacer guerra espiritual y voy a echar fuera demonios. Entonces vas a estar peleando con la voluntad de Dios en tu vida. ¿Difícil? Dios hace lo que sea necesario para preservar la vida de sus hijos y para que el nombre de Él sea glorificado donde quiera que ustedes estén. Porque también dice que por causa de nosotros, muchos de los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Entonces, no estamos hablando solamente de que Dios preserva la salvación y para siempre, pero también se asegura de que sus hijos vivan el Evangelio. Si quieren saber de esto, lean el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Mientras no haya confesión de pecados en un hijo de Dios, no puedes dormir, no puedes comer, lloras, no tienes deseo de ver a nadie a la cara porque el Santo Espíritu está orando en tu vida de tal forma. Si ustedes han sentido eso, tienen una certeza muy preciosa de parte de Dios de que son hijos de Dios. Pero si ustedes pecan y hacen lo que se les da la gana, perdónenme mi chabacanería, si hacen lo que quieran y no les duele y no les pesa el corazón y pueden dormir tranquilos, tal vez estén muy lejos de la cruz. Muy, muy, muy lejos de la cruz. Por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Efesios 1:13, para terminar esta porción. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Quién está más en juego en asegurar esta salvación eterna para su pueblo? Efesios 1, 13 y 14. Gloria, ¿me regalas agua? Gracias, por favor. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de qué. ¿La palabra de qué? Porque también es verdad, y suena un poco contradictorio eso, también es verdad que hay gente que escucha palabra que no es de verdad, es decir, palabra engañosa, palabra mentirosa, un falso Jesús. Un sacerdocio mutable, un padre que no tiene poder y un Jesús que no cumple promesas. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Algunos buenos hermanos, bueno, no sé, no quiero ser atrevido, pero quiero creer en el Señor que hay mucho pueblo de Dios en otros lugares. Dicen que cuando tú pecas, el Espíritu Santo se va. Y que cuando caminas bien, el Espíritu Santo vuelve. Honestamente, muy honestamente. Si fuera así, ¿cuándo estaría el Espíritu Santo con nosotros? Nunca. Ni siquiera cuando duermes. Ni siquiera cuando duermes. Porque hay muchos sueños que hemos tenido y que ustedes han tenido que no son dignos de contar. Ni siquiera cuando duermes. Entonces, dice el Señor, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Santo Espíritu de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amados, ¿quién está en juego en tu salvación? El poder de Dios, el sacerdocio de Cristo y que el Santo Espíritu te selló. ¿Eso no les da confianza? ¿No les da tranquilidad? Que el poder de Dios, la intercesión de Jesucristo y su obra redentora, y que el Santo Espíritu morando en ustedes sellándolos, ¿no es suficiente garantía? Ahora de nuevo, si yo digo que la salvación no es segura a los hijos de Dios, estoy diciendo que el Espíritu Santo no me selló bien, quedó un hueco. Que el sacerdocio de Cristo es mutable, cambia, por lo tanto me fui de su lugar, no puedo orar más por mí. Y que las manos de mi Padre, el poder del Padre, me salí de sus manos. ¿No suena eso muy hereje? ¿No suena hasta blasfemo? ¿Sí o no? Yo no sé si a ustedes les parezca, pero para mí me parece muy blasfemo. Porque decir que la salvación de un hijo de Dios se puede perder es como decir que el Padre no tiene poder, el Hijo no tiene poder y el Santo Espíritu no tiene poder. ¿Qué piensan? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Son ovejas del Señor? Dime, Wilder, hermano. Sí. Bueno, voy a ser muy claro en esto. Si ustedes van a la carta de Tito y la leen, el apóstol Pablo exhorta a Tito y dice, exhórtalos a los que están ahí para que sean sanos en la fe. Es decir, que podemos tener una fe falsa, no porque la fe de Dios sea falsa, sino porque la fe que se predica hoy día puede ser falsa. Dice la palabra de Dios que debemos desear la leche espiritual como no adulterada, como niños recién nacidos, pero la palabra de Dios no puede ser adulterada. De nuevo, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, si la fe es por el oír, pero yo escucho un mensaje que no es conforme a la palabra de Dios, ¿qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe puede ser aquel que diga que el Padre no tiene poder, que el Espíritu Santo no te selló bien y que el sacerdocio de Cristo es inmutable? O sea, que puede cambiar. ¿Cómo te puedes salvar eso? Yo sé que suena fuerte, pero muchas veces hay hijos e hijas de Dios que son salvos a pesar del mensaje, porque, perdónenme, a veces este pastor, o este hermano, o esta pastora, o este apóstol, abre la Biblia y la lee. Hay personas que han llegado a los pies de Cristo solamente porque se leen porciones bíblicas, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma, no por causa del hombre. Y Dios puede salvar a esto, pero es necesario una fe genuina. ¿Cuántos de ustedes no creían que la salvación se perdía? ¿Tampoco levanta la mano? Bueno, ¿algunos de ustedes creían, por lo menos uno, alguien creía que la salvación se perdía y que depende de ustedes? Este la tenía bien perdida. Pero Dios tuvo misericordia de ti, de mí y de todos ustedes. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta? Por eso dice la palabra, yo les pedí el favor que leyeran 2 Timoteo 2:15, que manejen bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, con esmero, presentarte delante de Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Déjame poner un ejemplo, Julián, antes de ir. Si usted va donde un médico y el médico le dice, te voy a operar, y uno le pregunta al médico, médico, ¿usted cuánto lleva estudiando? 2 días. Te voy a operar, ven para acá. ¿Se dejarían operar? Si ustedes van a una iglesia o donde sea, a escuchar palabra, pero este hombre no es un obrero que maneja bien la palabra de verdad, ¿le confiaría en su alma? ¿Qué es más importante, que me operen el corazón o que me traten con el alma? ¿Qué es? Entonces, todos ustedes, independientemente de quién esté predicando, tienen que ser obreros de verdad, que busquen incansablemente la palabra de Dios, que la estudien y la enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque es un mandato bíblico. Es más, yo les digo a ustedes y los exhorto, cojan las predicaciones grabadas, escúchenlas en sus casas y examínenlas con lupa. Examínenlas con lupa. Yo no voy a sentarme acá a decir, no se metan con el ungido de Dios, métanse conmigo, examinen la predicación, evalúen la predicación, porque son sus almas. Son sus almas. El Señor va a pedir cuentas a mí de algunas de ustedes. Pero de nuevo, examinen la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, memoricen la palabra de Dios, busquen al Señor Jesucristo en las Escrituras y no permitan que se siga predicando en los púlpitos algo que no es conforme a la palabra de Dios, porque está en juego su alma, el alma de su esposa y el alma de sus hijos. No pondrías a tu hijo en manos de un médico de 2 días, ¿no es cierto? Pero sí la pondrías en un pastor que no conoce nada de Dios. Y solo te quiere decir que vas a ser rico y vas a ser sano y aleluya. Gloria al Señor. No tiene nada que ver con el Evangelio. Amados, rápidamente, eso es ¿Hay hijos de Dios que son pobres? ¿Entonces por ser pobres son olvidados del Señor? ¿Son malditos según lo que dicen hoy? ¿Los hijos de Dios si se enferman son malditos por Dios? Porque eso enseñan, que un hijo de Dios no se enferma. Y cuando dicen eso, él dice, ¿por qué utilizas gafas? ¿Por qué tomas droga? ¿Por qué tomas pastillas para la presión? ¿Por qué te pones canoso? ¿Por qué te da artritis? ¿Por qué utilizas bastón? Algún día ustedes y yo vamos a decaer. Si fuera por eso, nadie sería hijo de Dios, según los conceptos del mundo. Juliana. Déjame llegar allá. Primera Corintios 6. Así. Así es. ¿Leyeron todos? No. Ok, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 8 al 10, que leyó la hermana Juliana. Dice así. Empecemos desde el 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sigamos, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso es una verdad. Y amén. Quiero que dejes ese pasaje. Dime. Por eso. Pero acuérdate que la palabra dice que no todo el que llama Señor, Señor es hijo de Dios. Hay muchas personas en la iglesia que fueron falsos hombres de Dios, falsos maestros. Pero si vamos a Efesios 2 rápidamente, Efesios 2. No, pero, bueno, déjame terminar. ¿Dónde está? 8. Lee esto. Juiciosos, está bien. Déjame ver el 11. 8, 11. 6.11, perdón. Ah, ese era lo que iba a leer en Efesios, que también dice lo mismo, pero dice así. Y esto erais pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Si tú vas a Efesios 2, dice más o menos lo mismo. Nosotros andábamos antes en los deseos de la carne, pero ahora en Cristo Jesús. Cuando la Biblia se refiere ahí a los injustos, no está hablando de los hermanos. Ellos están litigando y llevando sus problemas ante los injustos. Y Pablo les está diciendo, eso es un error. Pablo está hablando de los injustos, pero delante de los que ellos están litigando, dice, ellos son injustos, no, por favor, no fallen en esto. Ellos están perdidos. Es un error de ustedes presentar sus problemas ante esos injustos que no tienen salvación. Aunque ustedes eran de eso, ya habían sido lavados, ya han sido justificados. Es todo el contexto. No se refiere a los injustos de la iglesia. Se refiere a los injustos que los de la iglesia estaban llevando sus problemas. Todo el contexto. Déjame contestar. Mira. Lo que pasa es que cuando la Biblia está hablando, no, es verdad. No, estás muy bien en eso. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Porque cuando la Biblia está hablando, fornicarios es su conducta habitual, borrachos es su conducta habitual. ¿Un hijo de Dios puede caer en borrachera? Sí. Me encanta como lo dice Paul Washer, se puede deslizar, pero el Santo Espíritu se encarga de contristarlo y traerlo de nuevo al camino. Y hay pasajes bíblicos muy interesantes de los cuales ustedes ni siquiera tendrían un pastor como David. Fornicó, adulteró, se emborrachó y mató. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no estamos hablando de obras perfectas en nuestra carne, sino la obra perfecta de Cristo. Y si nosotros fuéramos perfectos, no existiría Hebreos 12 sobre la disciplina. ¿De acuerdo? Entonces, Dios está tratando con... Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero aún seguimos luchando con una naturaleza caída. ¿De acuerdo? Ya vimos el poder de Dios en la salvación. Voy a utilizar 5 minutos más, ¿de acuerdo? Para no pasarme el tiempo. Vimos el poder asegurado de la salvación. ¿Hay preguntas de eso? ¿Todo está claro? Vayan, por favor, a 1 Pedro 1, 5, por favor. Y vamos a hablar un poco de lo que estaba hablando la hermana Juliana. 1 Pedro 1, 5. Vamos a ver en ese pasaje tanto la soberanía de Dios como nuestra responsabilidad. 1 Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Ahora, para resumir un poco lo que tengo más adelante, la fe viene de parte ¿de quién? De Dios. Si Dios no te da la fe, no puedes ser salvo. Vamos a seguir leyendo. Porque sois que sois guardados por medio del por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, están contentos, aunque, dice el Señor, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, voy a atreverme a decir algo. Y si están en desacuerdo los pastores me pueden decir, pero a todos aquí es necesario. A todos aquí es necesario. Pero lo interesante es que dice por un poco de tiempo. Pero es necesario. Que ustedes y yo seamos afligidos en pruebas, que seamos pasados por aflicciones, para que esa fe sea purificada, sea fortalecida. Entonces, aquí de una vez tumbo algún argumento que porque ser hijo de Dios vamos... Todo éxito, todo increíble. No, el Señor dice, vosotros alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, una característica de este pasaje de un hijo de Dios, cuando tiene una fe genuina, no importa la aflicción, no importa la tribulación, no importa la circunstancia en que está, sigue adelante. ¿Cuántas personas ustedes no conocen hoy día heridas porque han pactado con Dios, porque han hecho ciertos sacrificios delante de Dios y Dios no les escucha y se van alejados, no peleando con el pastor, peleando con quién? Con Dios y enojados con Dios. Y uno les lee porciones como esta y dice, ese no es el Dios de amor que yo conozco. Que Dios aflige y pasa por pruebas. Y un hijo de Dios que conoce la soberanía de Dios y la salvación, levanta su mano y dice, amén. Si es necesario, Señor, ser afligido y atribulado para que mi fe crezca y sea más firme en Cristo Jesús, Señor, bienvenida sea. Pero eso, obviamente, si uno predica en hoy día, en una iglesia de hoy, nadie va a decir amén. El pastor se me va a acercar y me dice, no, golpea a la iglesia del Señor, bájese de ahí y no vuelve acá. Pero es verdad. Es verdad, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas porque la prueba de vuestra fe, su fe, si la tienen es más preciosa que el oro y va a tener que ser purificada, dice el Señor. Dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. El fin de mi fe no es ser rico ni nunca enfermarme. El propósito de mi fe es la salvación de mi alma. Una acotación. Algunas personas se acercan a otro y le pegan una palmadita y dicen, yo sé que por fe, en fe, te va a ir bien en el trabajo. La fe es un positivismo, ¿no? O algunos se acercan y dicen, ah, mira, la fe, yo creo por fe que tú vas a ser sano. Ahora, es bueno orar, es bueno descansar en el Señor, pero la fe tiene un propósito, ¿cuál? La salvación de mi alma. ¿Estamos de acuerdo? La salvación de mi alma, cuando yo le pongo a la fe un propósito que no es el que Dios estableció, por eso vienen tantas cosas raras a nuestra mente, tantas cosas raras a nuestra cabeza. La fe tiene un propósito, la salvación de mi alma, y en ese propósito les voy a decir algo. Ustedes no aman como Jesús, no perdonan como Jesús, no miran como Jesús los hombres, no respetan como Jesús, no honran como Jesús, y por eso necesitamos ser pasados por esas diversas pruebas. ¿Para qué? Para que toda esa inmundicia cada día sea menos y menos y menos. ¿Y qué pasa al Señor? Nos pasa por el horno de la aflicción y la tribulación. Nadie ama a su esposa como debe amarla, como Cristo amó a su iglesia. Algunos más que otros. Pero si son honestos conmigo, han tenido que pasar por pruebas y aflicciones para aprender a amar a su esposa, no por causa de ella, sino a pesar de ella. Y mujeres aquí, someterse a sus maridos, no por causa de su esposo, porque yo estoy siguiendo en este momento, sin leer sus mentes, están diciendo, yo no. Pastor, usted no conoce mi esposo. Si usted conociera a mi esposo, sabría mi intención y mi situación. No. Es por mandato que estamos casados y es por obediencia que seguimos al Señor a pesar de. Entonces dice el Señor, el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas, ¿de acuerdo? Ahora también la palabra de Dios dice que si tú eres un hijo de Dios, hay frutos en tu vida. Vamos a leer uno rápidamente. Primera de Juan 3:13. Primera de Juan 3:13. Los que no han llegado se los voy a leer, pueden anotarlo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermano, no diga eso, se está. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que somos nuevas criaturas. Nosotros sabemos que estamos en la mano del Padre, que el Espíritu Santo nos selló y que Jesucristo intercede. ¿Por qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La prueba de una fe genuina, la prueba de ser salvo es que amo a mis hermanos, no porque tengo 10 millones en el banco. Hágase en esa prueba. Ahora, el amor que habla aquí la palabra de Dios es el amor ágape. El amor con que nos ama el Señor nos dice que amemos a los hermanos. Amarlos. Amarlos. Todo aquel que aborrece, odia a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Hermanos. Un fruto de salvación, genuino, real. Has pasado de muerte a vida, amas a tus hermanos. ¿Han pasado de muerte a vida? ¿Es verdad? Dos últimos pasajes. Segunda de Corintios 13:5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Esto sí tienen que leerlo todos. ¿Están ahí? Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, la palabra de Dios no nos está poniendo a dudar de la salvación en Cristo Jesús. ¿De qué nos está poniendo a meditar? Si realmente tú eres hijo de Dios. Si realmente la fe que tienes es genuina o no. No dudando de la obra perfecta de Cristo, sino más bien, vamos a examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Sigue diciendo, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. Sin Cristo. Sin el amor del Padre. Sin la llenura del Santo Espíritu. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pero podemos examinarnos, hermanos. Podemos tener la certeza, no la certeza, yo no me voy a poner a mirar los frutos de Jaime, de César, de Marta, no. Examínese a cada uno, no dice la Biblia, examínese a los demás. Aunque también la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Pero en este caso, examinémonos a nosotros mismos si estamos en una fe genuina. si tenemos una fe salva, si amo a mis hermanos. Dice, para terminar en Lucas 8:15, no lo busquen, mas el que cayó en buena tierra, hablando de la palabra del sembrador, esos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En la palabra de la vid, en San Juan 15, dice que los hijos de Dios, ¿cuánto fruto dan? Mucho. ¿Han leído? Los hijos de Dios, en la vid verdadera, dan mucho fruto. Es cierto que la salvación eterna es perfecta, santa y para siempre, pero es cierto que esa obra que hizo Dios tiene consecuencias reales en nuestra vida. Es muy fácil engañarse a uno mismo, es muy fácil jugar con ese tipo de cosas. Es muy fácil citar un pasaje bíblico y decir, mire, la salvación no se pierde. Y le dije, sí, pero tu vida dice todo lo contrario. No porque la salvación se pierda, sino que tu vida, tus frutos, tu testimonio, la forma de amar, en fin, tantas cosas. Pero de nuevo, hermanos, es muy fácil, escúchame bien esto, es muy fácil hacer una profesión engañosa de fe. Y voy a ponerles un ejemplo rápido. Ustedes llegan el domingo a la iglesia. ¿Quién llega peleando con su esposa? Todo ya cogido de la mano, ¿no? Mi amor, ¿qué quieres? Siéntate en mi vida. No, tú primero, mi amor. Tus niños van arregladitos. No se sale una mala palabra. Todos traen su Biblia. Todos cantamos y todos leemos. Nadie puede llegar a la presencia del Señor. Señor, yo soy salvo porque fui a Betania o fui a la iglesia que ustedes se congregan. Pero ¿y en la casa lunes, martes, miércoles? Miércoles, jueves, viernes, en ese momento se ve nuestra prueba de fe, nuestra vida de fe. No estamos diciendo que no ofendamos, no estamos diciendo que no es alguna maldición, no estamos diciendo que no pequemos, pero en un hijo de Dios peca, el Santo Espíritu le convence de pecado, ¿y tú qué haces? Con lágrimas en los ojos, ves a la persona y le dice, perdóname, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Por lo tanto, mis amados hermanos, les regalo solo esto como aplicación. En un hijo de Dios no cabe el orgullo o la prepotencia. Porque el Santo Espíritu es más poderoso que tu orgullo y que tu prepotencia. Si alguien dice, es que yo no puedo pedir perdón, dice, bueno, tu perdón y tu orgullo no es más fuerte que el poder de Dios en doblegarte y hacerte humilde a la imagen de Jesús. ¿Preguntas? No me quiero pasar de tiempo, es apenas terminé. Tengo más, pero ¿alguna pregunta? ¿Hay sesión de preguntas? Miren, les voy a decir algo, no quieren, veo muchas caras de achantados. Y gracias al Señor, porque eso quiere decir que el Señor les habló de alguna forma. Y están pensando. ¿Qué dicen si oramos? Y terminamos en oración. Por favor, inclinen sus rostros. O sea que se paren. Paula, ok. Oramos ahorita. Dime. Dime. Sí. Tu esposo no te ha contado que hablamos, ¿no? Ok. ¿Cuál es el propósito de la fe? Lo leemos. La salvación de Dios. La salvación de mi alma, perdón. Ahorita estamos hablando con nuestro hermano Rodrigo en un pasaje que dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. ¿Y esto por medio de qué? De la fe. Y eso no es de vosotros. Entonces, es un don de Dios. Personalmente creo y confío en la palabra de Dios. Y si estoy equivocado, me pueden decir, lo que es un don de Dios es la fe. Y dice Santiago 1:17 o 21, dice que todo don perfecto desciende de dónde? Sin sombra y mudanza es variación. Si Dios nos concede una fe y es un don, es perfecta. Y esa fe y ese don perfecta tiene un propósito. ¿Cuál es? Primera Pedro 1:9, la salvación de mi alma. ¿Vamos bien? Escuchen bien. Si yo digo que la fe que tengo no me salva, entonces no te la dio Dios, porque el don de Dios es perfecto y tiene un propósito, salvar tu alma. Entonces por eso tienes que asegurarte, según lo que leímos ahorita, si la fe que tienes es genuina. La Biblia nos enseña a examinarnos. Tú no puedes llegar a la presencia del Señor a decirle, Señor, yo creí en la doctrina de la gracia. Sí, el diablo también. Porque también dice Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Y un pastor decía a manera de cómico, por lo menos los demonios tiemblan. ¿Más o menos? Ok, ¿oramos o alguna pregunta? Señor y Padre Celestial, Señor, es una pena que mi persona no esté totalmente abatida y en lágrimas dándote gracias por una salvación tan increíble. Padre, ¿cómo no proclamarla, Señor? ¿Cómo no anunciar tu santo evangelio? ¿Cómo no anunciar tu poder? ¿Cómo no decir, mis ovejas, oye mi voz? Tú me has conocido y espero a muchos aquí y te seguimos, Señor, a pesar de que somos tercas, somos tontas y somos necias, pero tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, si hay alguno aquí sin Cristo, Señor, tú dices que todo el que viene a mí no le echo fuera. Y solo tú, Padre Celestial, puedes disponer su corazón por medio del poder del Santo Espíritu para cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. No estamos predicando para agradar a nadie, no estamos anunciando el Evangelio para que la gente esté feliz o contenta. Necesitamos estar felices en Cristo. No hay nada más que no sea Cristo. Aquellos que tienen una fe enferma, Señor, por benignidad, dales una fe sana, que crean en Cristo Jesús realmente. Porque sé que hay pueblo tuyo, deseoso de conocer la verdad, pero hay pastores y maestros que se aprovechan y engañan. Ten piedad, Señor, y dales un pastor conforme a tu corazón. A todos nosotros aquí, Señor, permítenos pasar unos momentos de silencio, de tomar este retiro espiritual con pasión, con seriedad, y permítenos tomar unos minutos para examinarnos si realmente estamos en la fe. Y si tú nos concedes ese privilegio de examinarnos a nosotros mismos y somos hallados reprobados, Señor, escucha nuestras plegarias y perdónanos, Padre Celestial. No permitas que aquí nadie se engañe creyendo que es algo que tal vez el Señor al final le diga: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Señor, concédenos un tiempo de arrepentimiento, Señor, para finalizar esta temporada de enseñanzas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, yo te suplico, Señor de los cielos, que si hay hermanos que desean seguir en oración, puedan hacerlo en tranquilidad y en paz. Si hay hermanos que desean retirarse a orar en un lugar y buscar de Dios o buscar un anciano en nuestras congregaciones, un pastor para que le explique aún mejor el camino de salvación, que se acerquen, Señor, que se acerquen, para eso vinimos. Tu palabra dice, por lo cual estoy seguro y estamos seguros en este lugar, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que el Señor les haya edificado.